cada mañana, el calor de tu amor al despertar. Y es bonito sentir que me reclama tu cariño para amarnos otra vez. Qué bonito es volver a estar contigo, qué bonito es ver amanecer, contemplando tus ojos en la aurora y sintiendo de nuevo tu querer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, qué bonito es ver amanecer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, cada día volvernos a querer. Qué bonito es el cielo en luna llena, el perfume del jazmín estando en flor. Y es bonito saber que me reclama esta noche tu amor por otra vez. Qué bonito es volver a estar contigo, qué bonito es ver anochecer, arrullando tus sueños en mi almohada y sintiendo que yo soy tu querer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, qué bonito es ver amanecer. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, cada noche volvernos a querer.